también aprovechamos la ocasión de felicitar a don Eduardo Frei, porque hoy está cumpliendo 42 años de matrimonio junto con su esposa, así que le hemos felicitado y deseándole que Dios los bendiga a ellos y a su familia.